En Rock FM, El Pirata y su banda. Pues son las 7 y 11 minutos de la mañana, llevamos desde las 6 funcionando contigo, horas duras, y toda la banda haciendo cualquier cosa para que tú entres en el día con otro rollo. ¿Cómo estás, Ayagón? Sí, pues, con otro rollo, pirata, además de sí, verdad, porque estoy ilusionadísimo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Pues porque ayer ha vuelto Euromillones, pirata. Ayer Euromillones. Sí, claro, sí, como ayer yo volvió. Como tengo por la aplicación, directamente me saltó en el que estaba jugando, ¿sabes? Sin saberlo yo, ya estaba jugando, pirata. Y fue una ilusión como, digo, esto es una señal, ¿sabes? Sí, y sí. Ha sido una señal. Claro, no me ha tocado, pero... Es la señal de que sigue pagando. Claro, efectivamente. Claro, oye, pero la ilusión la tengo. O sea, que no espero algún día... Sí. No la pierdo nunca, así me va. Así que, nada, bueno, que tengo ocasiones... A disfrutar la señal. Sí, venga, y posibilidades. Muchas gracias, pirata. En este miércoles, 20 de mayo. ¿Y tú cómo vas, Lucía? Cuenta. Bien, bien, pero podría ir mejor, porque llevo unos días haciendo ejercicio. Y entonces estoy que no me puedo mover de las agujetas. Y dicen, no, lo mejor para las agujetas es volver a hacer ejercicio, porque supuestamente eso es lo que dicen, porque te las quitan. Bueno, pues yo llevo intentando quitarme las agujetas, haciendo más ejercicio, y esto va en aumento, entonces yo ya no sé, lo mejor no hacer ejercicio va a ser. No, va a ser. Puedes acostumbrarte a vivir con ellas también. Sí, no sé yo si quiero, ¿eh? Ya está. No sé yo. Esa es otra. Sí. Oye, ¿tú qué tal, pirata? Pues nada, que a esta hora de la mañana, todos los días, justo enfrente de casa, porque no hay que olvidar que seguimos en confinamiento y seguimos haciendo el programa desde casa, parte de la banda, pues todos los días a esta hora, en el hospital de salud mental que hay justo enfrente de casa, pues sale un chaval a sacar los cubos de la basura, y todos los días, yo no sé si me conoce o no, pero me ve ahí de pie con los cascos puestos y un micrófono delante, y siempre me saluda, así que yo le correspondo, es el primer contacto humano que tengo con el mundo cada mañana. No sé cómo se llama, ni qué hace, ni qué no hace, pero yo levanto la manita, como estoy haciendo en este momento, y le saludo y me corresponde, y eso, bueno, pues quiera que no, te he educado. Exactamente, pues te da, pues eso, contacto con la raza humana, que sigue peleando contra el totavirus, y también lo hace en este miércoles 20 de mayo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Voy a terminar las noticias en Corea del Sur. Allí el Fútbol Club Seúl ha tenido que pedir disculpas a sus aficionados por la forma que han tenido de llenar el estadio. Claro, las gradas siguen vacías, pero para que los jugadores no se sientan tan solos, han decidido llenar algunos asientos con muñecas hinchables, sexuales. Claro, a la gente no le ha gustado la idea, y el club, al pedir perdón, ha dicho nada, que se produjo un malentendido en el pedido de los maniquíes. Claro. Ahora entiendo yo muchas cosas, que sabéis que yo no entiendo de fútbol, pero ahora voy yo comprendiendo cosas. Ahora, después de esta noticia, sé por qué a la afición se le llama la hinchada. Ahí coge cuerpo, eso es muy bien, pirata. Claro. Lo que pasa es que, claro, yo estoy viendo que como las muñecas tienen la boca abierta, ¿sabes? Pues en plan animadora solo pueden pedir la O. Dame una O, dame otra O, que no me entra otra cosa. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Sonando el loco en Rock FM, 7 de la mañana, 44 minutos, miércoles 20 de mayo. Buenos días y bienvenido. Te saludamos, El Pirata y su banda, siempre en directo. Siempre contigo. ¿A que sí, Sayago? Por supuesto. Además, voy a dar consejos, porque ahora que empiezan las fases y la gente sale a la calle, hay otros peligros, aparte del coronavirus. ¿Cuáles? Hay otros, pues, hombre, hay secuestros, hay, en la calle tiene muchos peligros, pirata. ¿Sabes? Y hay cosas que puedes hacer si tu vida corre peligro. Apunta, Lucía, que esto es importante, que nunca sabes por dónde te pueden venir. Venga, imagínate que te secuestran. Sí. Si te secuestran, ¿qué puedes hacer? Pues deja un rastro detrás de ti. Tú deja tirado por ahí cualquier objeto personal, ¿sabes? La cartera, las llaves, pero nunca dejes el móvil. Que te puede hacer falta. No. Claro. Sí, te puede hacer falta si te secuestran. Pues te puedes hacer un selfie con los secuestradores, ¿sabes? Sí, aquí, amordazado, ¿sabes? Bueno, sí, aquí con hambre, pasando no hambre. O sea, pues tienes que dejar rastros. Es un consejo que dejan, porque esto lo he visto yo en una web, ¿eh? O sea, que no es una cosa que me he inventado yo. Esto es real. Tú va dejando rastro, pirata. Luego, por ejemplo, si alguien te ataca y no te queda otra que defenderte, utiliza la cabeza, pero literalmente. O sea, no que pienses, sino que le des un cabezazo en la nariz. Es lo más destructivo. Sí, sí, pues lo he visto, un cabezazo en la nariz así con la frente. ¿Sí? Eso es lo más destructivo, ¿sabes? No, o sea, bien, la defensa personal no hay que aprenderla de Bruce Lee, sino de Zidane. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, ¿vale? Por ejemplo. Vale, mira, otro consejo de estos para hacer que, pues, si tu vida corre peligro, ¿sabes? Si te atacan y no hay duda, no hay huida posible, ¿vale? Si te atacan y no hay huida posible, tira la cartera lejos. Y te digo por qué, porque los agresores irán a por ella para no dejar rastro tuyo y eso te dará tiempo a ti a huir. Tú tiras la cartera y ellos salen corriendo. Hombre, aunque yo, sinceramente, esta opción yo no la contemplo, porque aunque con lo pesado que luego es sacarte el DNI, el bono de transporte y demás, igual te recompensa que te den directamente una paliza y ya está. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y así podrás conseguir la gorra enviando chistes como el que me ha enviado, por ejemplo, hoy Vicente desde Murcia. Hay que ver tú, para ser murciano, lo bien que hablas. Tú no serás miembro de la Real Academia de la Lengua Española. No, no soy miembro, pero como si lo siriese. Claro. Muy bien. Desde Asturias llega el chiste que mandó Javier. Papá, que de mayor quiero ser butanero, cartero o bombero o fontanero. Mari, que el niño ya nos ha encontrado el porno. Los secretos de la casa. Y desde Varna llega el chiste que envió Diego. Todo el mundo con el COVID-19, COVID-19, que COVID-19 ni qué polla, que el COVID-92, COVID-92 Barcelona, las Olimpiadas, que a mí no me engaña. Claro, ya que no se entera la gente, la sociedad y el mundo mundial no se entera. Bueno, ¿para quién va la gorra hoy? Lucía, ¿qué te ha gustado no a ti? No sé, es que a mí me ha gustado, por ejemplo, el de Murcia, el primero, el de Murcia, Vicente. El siriese, ¿no? El siriese. El que queráis. Yo el siriese a mí me gusta también. Pues vámonos para Murcia. Venga, vale, venga. Pues Vicente, camino de Murcia va una gorra de Rock FM con el logotipo nuestro de nuestra radio bordado con hilo de Groenlandia. Así que si tú quieres conseguir... Fresquito, digo. Fresquito, claro. El hilo, sí. La verdad es que para calentarle y poder bordar fue toda una osadía. Te costó, bueno, que ya. Si tú quieres conseguir una gorra con el logotipo de Rock FM bordada, lo que tienes que hacer es mandarme un chiste al 647-339966. Un audio de WhatsApp a ese número. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Santiago, Lucía, quiero contaros algo que además me motiva mucho. Un movimiento que se ha creado para reivindicar las salas de conciertos. Se ha creado este movimiento a través de las redes sociales para reivindicar, pues eso, las salas de conciertos y la gran labor que hacen, ¿no? Hay una asociación estatal de salas de conciertos, la ACES, que ha creado un hashtag que se llama, que es Apoya tu sala, para que los artistas del mundo de la música compartan sus testimonios para reivindicar la importancia de las salas de conciertos, porque es donde se genera el rock. Está más claro que el agua. Carlos Escobedo de Sober, Fernando Madina de Reincidentes, Oleo Jiménez de Saratoga son algunos de los artistas que ya han participado con Apoya tu sala. Ese es el hashtag. El sector de las salas es 100% privado y no recibe ayudas de ningún tipo, así que en estos tiempos es complicado y algo hay que hacer para reactivarlas cuando esto pase y hasta que esto pase. Así que, por favor, tómate buena nota del hashtag Apoya tu sala, que creo que es algo que la gente del rock tenemos que hacer sí o siempre. Sí, evidentemente, porque es ahí donde se cuece nuestra cultura. Apoya tu sala, no te olvides. Movimiento para reivindicar las salas de conciertos de rock después del confinamiento. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Por si no lo sabes, yo te lo recuerdo, es 20 de mayo, miércoles, y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. En el año 2006, un 20 de mayo, Lordi se convierten en los primeros ganadores de la canción de Eurovisión, en aquel festival eurovisivo en el que salieron vestidos de máscara. Vamos, los finlandeses, no. Esto, sí, parecía el pasaje del terror de Finlandia. Sí, señor, sí, señor. Así iban como monstruitos vestidos, ¿no? Yo les vi una vez en directo, porque me causaba muchísima curiosidad. Sí. El disco no estaba mal. Participaba alguien de Kiss y participaba Dee Snider de Twisted Sister. El disco no estaba mal, pero le fui a verlo en directo. Y a mí, no, sinceramente, no me gustaron nada, ¿no? Claro. Ya. Pero bueno, ellos abrieron la puerta al rock en el Festival de Eurovisión, que luego ha seguido teniendo participantes de este género, afortunadamente. En el 85, en un día como hoy, Ronnie James Dio, Don Dokken, Rob Halford y entre otros muchos más artistas hacen el Here and Night, que fue ni más ni menos que la réplica heavy, o por lo menos la actitud heavy del momento para sacar dinero para Acción Solidaria. Sí, señor. Ahí estaban en esa grabación 8 cantantes, 11 guitarristas y como 40 figuras del rock haciendo coros, desde Ted Nugent hasta el guitarrista Invin Martin. Y yo tuve la suerte de estar en París cuando Ronnie James Dio presentó esto al mundo, esta gran obra solidaria y benéfica. Sí, para el hambre del África, sí, sí, recuerdo. Sí, ahí ponían el dedo en la llaga de esa cuestión. Y en un día como hoy, de 1944, Sayago, nacía Joe Cocker, que hoy hubiera cumplido 76 castañas. También lo viste aquí, su fallecimiento, pirata. Sí, en su momento lo contamos aquí, recuerda, Sayago, hace 6 años, en el 2014. Una de las voces más identificativas del rock se nos iba para siempre, repito, en un día como hoy, de hace 6 años. Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Sayago Lucía, quiero contaros algo que además me motiva mucho. Un movimiento que se ha creado para reivindicar las salas de conciertos. Se ha creado este movimiento a través de las redes sociales para reivindicar, pues eso, las salas de conciertos y la gran labor que hacen, ¿no? Hay una asociación estatal de salas de conciertos, la ACES, que ha creado un hashtag que se llama, que es Apoya tu sala, para que los artistas del mundo de la música compartan sus testimonios para reivindicar la importancia de las salas de conciertos, porque es donde se genera el rock. Está más claro que el agua. Carlos Escobedo, de Sober, Fernando Madina, de Reincidentes, Oleo Jiménez, de Saratoga, son algunos de los artistas que ya han participado con Apoya tu sala. Ese es el hashtag. El sector de las salas es 100% privado y no recibe ayudas de ningún tipo, así que en estos tiempos es complicado y algo hay que hacer para reactivarlas cuando esto pase y hasta que esto pase. Así que, por favor, tómate buena nota del hashtag Apoya tu sala, que creo que es algo que la gente del rock tenemos que hacer sí o siempre. Sí, evidentemente, porque es ahí donde se cuece nuestra cultura. Apoya tu sala, no te olvides. Movimiento para reivindicar las salas de conciertos de rock después del confinamiento. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Albuquerque, en Estados Unidos. Un joven, Nuevo México. Un joven de 19 años llamado José Núñez Romani ha sido un gran ciudadano y ha devuelto 125.000 euros que se encontró en un cajero. 125.000 euros, flipa, ¿eh? Pero lo mejor de todo es por qué decidió devolver el dinero. Dice José que cuando se lo encontró, la voz de su madre resonaba en su cabeza y temía la chancla si volvía con el dinero a casa. Tenía más miedo la madre. La madre de este, madre mía. Me imagino si fuese la madre de Caroline diciéndole, Caroline, que no vayas hacia la luz, pero apágala, que luego la factura la pago yo. Imagínate a Aníbal Lecter comiéndole la pierna a un paciente y la voz de la madre diciendo, venga, cómetelo todo que no se quede ahí nada, ¿eh? En el plato nada. Nada de nada. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Aquí estamos imparables una mañana más. Son las 8 y 44 minutos. Se agradece que estés al otro lado de la radio y se te da la bienvenida a Rock FM, donde ahora mismo Sayago, el incólume Sayago, quiere decir algo, ¿a que sí? Sí, pirata, sí, porque ha vuelto la liga de fútbol alemana y está la gente desorbitada. Ha tenido un récord de audiencia el partido de fútbol. Lo ha visto todo el mundo. Sí, lo ha visto. Claro, no hay otra cosa en fútbol por los que le gustan el fútbol. Pero yo no echo de menos tanto los partidos de fútbol, sino sus frases insólitas, las frases que nos ha dado el fútbol, ¿sabes? Y mira, fíjate que he recogido unas cuantas que son reales, cuidado, son de algunos futbolistas. Por ejemplo, fíjate, hace muchos años David Zucker dijo esta frase: está siendo una temporada muy dura, nos levantamos a las 9 de la mañana. Toma ya. Fíjate, a la misma, a la misma hora que Guti se acuesta, sí, efectivamente. Justamente, sí, sí. Esto va, pues mira, más frases todavía insólitas que ha dejado el fútbol, como Altobelli, un delantero italiano, también dijo: quiero agradecer a mis padres por mi carrera, en especial a mi padre y a mi madre. Que muy quede bien. ¿Sabes? Claro, o sea, a los dos. Sí, sí, sí. Menos que mal que se nota de la carrera deportiva. No estaba hablando de la carrera universitaria, que sí, me parece que se la pasó. Podolski. Sí, otro moré, gran futbolista Podolski, delantero, sí, sí, polaco del Bayern de Múnich, dijo esta frase insólita, que es así, dice: el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, ¿eh? Sí. Yo hubiese puntualizado, si hubiese dicho, a mí el fútbol siempre me recordó más a los dardos, pero sin raquetas, ¿sabes? Lo digo, sí, hubiese quedado mejor, ¿sabes? Ya para decir una tontería, pues decimos dos. Y fíjate, otra frase insólita que nos ha dejado el fútbol es la que dejó Carlos Tevez, jugador del Boca Juniors argentino, en 2017 dijo: a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. Y yo, muy bien, ahí está, se hamburguesa. Lo mismo que le pasó al del Burger, que fue ganando y ganando y se hizo el king. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar en la Columbia Británica, una provincia canadiense. Allí un niño de 6 años llamado Callaghan McCaulin ha instalado en la puerta de su casa un puesto de chistes. Menudo crack, sí. Qué grande, es, chaval, ¿eh? Igual que los puestecitos que ponen los niños vendiendo limonadas, sí, pero en lugar de limonadas, Callaghan te cuenta chistes. Eso sí, si quieres un chiste, tienes que pedirlo manteniendo la distancia de seguridad, ¿eh? Claro, claro, claro, las normas, sí, son las normas, pero claro. ¿Os imagináis la cena? Miren, miren, productos fresquísimos, recién importados de Lepe. Calidad. Yo me lo imagino como en los mercadillos ahí. Venga, señora, que me lo quitan de las manos. Tengo chistes de gangosos, de lepero, de se abre el telón. Llévese 3 chistes de Jaimito y se pagan solo 2. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Rockmaster, José Antonio, buenos días y bienvenido. Buenos días, hola, ¿qué tal? A por 300 pavos y a por mantener el título, tú sabrás lo que haces. Te deseo suerte, al igual que le deseo suerte a Jorge Paricio de Valencia. Bienvenido a Rock FM. Hola, buenos días, Pirate Banda. También te deseo suerte y te recomiendo, por aquello de que eres nuevo en el concurso, de que nada de nervios, ¿vale, Jorge? En eso quedamos. Mientras Sayago recuerda cuáles son las reglas del juego. Pues pregunta sobre el mundo del rock que lanza El Pirata y que comenzará respondiendo José Antonio por ser el actual Rockmaster, y que sabremos quién es el nuevo ganador de los 100 euros y ese título después de los 90 segundos más tensos que la ferretería del barrio de Salamanca de Madrid. Sí. Así que vamos a poner el tiempo para que esto empiece ya. ¿Qué banda cumplió el pasado 16 de mayo 50 años de existencia? ¿Queen o Metallica? Metallica. No. Turno para Jorge. ¿Qué tema de Europe es el más exitoso en Estados Unidos? ¿Carrie o Final Countdown? Final Countdown. Sí. ¿El año de formación de Red Hot Chili Peppers es 1972 o 1983? 83. Sí. Acaba el título de este tema de los Beatles. ¿Eleanor Roosevelt o Eleanor Rigby? La primera. No. Turno para José Antonio, va por detrás. Motley Crue jamás ha cambiado de cantante ni de batería. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿De qué célebre tema hizo una versión Marilyn Manson? ¿Sweet Dream o Sweet Jane? Sweet Dreams. ¿Sí? ¿Cuál es un disco de Pink Floyd? ¿Endless River o The River? Endless River. Sí. ¿A qué ciudad le dedicaron Kiss un tema? ¿A Detroit o a San Francisco? Detroit. ¿Sí? ¿Dónde se formó Héroes del Silencio? ¿En Sevilla o en Zaragoza? Zaragoza. Zaragoza. ¿Quién ha sido miembro de Derek and the Dominos y también de Cream? ¿Ginger Baker o Eric Clapton? El primero. No. Turno para Jorge, va por detrás. ¿A quién se le conocía como el camaleón del rock? ¿A David Bowie o a Jimi Hendrix? Primero. Sí. ¿Qué miembro de los dos falleció antes? No entraba. Sí, no había tiempo. Y Pirata, no iba mal la cosa porque Jorge en este rebote había conseguido el tercer acierto, pero José Antonio, como buen Rockmaster, ya tenía 5, con lo cual revalida título. No fue suficiente el tiempo para Jorge, pero en cualquier caso yo creo que demostrabas maneras. Así que vuelve a intentarlo, por favor, que te estamos esperando en el Rockmaster. Y enhorabuena a José Antonio, que acumula 300 pavos y que mañana vuelve a jugar en esto que llamamos Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 28 minutos de la mañana y Sayago tiene que decir algo. Sí, porque estaba flipando y como hay mucho fan de los Simpsons en la banda, sí, ¿sabes? Sí, estaba tanto flipando que durante 30 años que hemos visto la serie, tú fíjate, no sabíamos la edad que tendrán ahora mismo los personajes. Y en una web han sacado, han hecho el cálculo, teniendo en cuenta pues la edad que dicen los personajes en algún capítulo, ¿no? Entonces han hecho el cálculo y Marge, por ejemplo, tiene 67 años. Uy, fíjate. Sí, sí, ¿no? En la temporada 1 va un programa de radio y el locutor dice que ella tiene 34 años. Entonces han hecho el cálculo y tiene 67, que es la misma edad que tiene Van Halen o Hulk Hogan. O sea, que fíjate, Marge para comparar un poco, claro. Para comparar. Sí, Bart, por ejemplo, el hijo, tiene 43 años. Anda, fíjate. Qué bien se conserva. Sí. En, la para que veas, en la temporada 3 celebraba su 10º cumpleaños y ahí han sacado el cálculo. Lisa, por ejemplo, que tiene 8 años en la serie, tiene 41 en la vida real. Anda, fíjate. Sí, sí, sí, 41 tacos. Maggie, por ejemplo, tiene 34 años y tiene en la serie tiene alguno, que está con el chupete todavía. Sí, sí, sí. Fíjate, sí, como Scarlett Johansson, que tiene 34 también. Más y fíjate que este flipado, el prota absoluto, Homer. Sí. Homer tiene 64 años, 64, 64 piratas. Más joven que Marge, que es su mujer. Sí, efectivamente. Ostras. Y se sabe porque en un capítulo se ve su carnet de conducir y ahí pone la fecha del nacimiento, que pone 12 del 5 del 56. Así claro, que 64 está cumpliendo 64 años en estos días. Efectivamente. Homer. Tiene la misma edad que Ana Rosa Quintana. Fíjate, bueno, si Ana Rosa saliera en Los Simpson, el señor Banks sería Eduardo Inda. En Rock FM, El Pirata y su banda. Dan 3 minutos para que sean las 10 de la mañana. Abrimos el buzón de la rabia. Sí, señor, grita de rabia en el 647-339966, que nosotros abrimos el buzón para que tú te quejes y nosotros lo hacemos por ti. ¿De qué te quejas? Pues de eso de que estás harto ya del confinamiento con la persona con la que vives, el vecino. ¿Tú no te atreves a decirlo? Nosotros somos tu altavoz, que no tenemos ningún problema. Y fíjate, nos han llegado, chicos, nos han llegado audios al WhatsApp del programa y el primero ha llegado desde Zaragoza y parece que tiene que ver algo con el flamenco. Escuchad, escuchad. Bueno, sí, Roquero. Buenos días, soy Chema de Zaragoza y lo que me repatea de este confinamiento, pero me repatea los hígados como un demonio, es escuchar a mi vecino 20 horas al día con el flamenquito y las gitanadas. Estoy hasta aquí de gitanadillas. Tenía unas ganas de empezar a trabajar un poco solo por no estar en casa por escucharlos. Es que el gypsy pop ese. El gypsy pop, claro, pero el flamenco bueno también tiene. Lo que pasa es que 20 horas, 20 horas, 20 horas, pues no, efectivamente. Bueno, nos ha llegado otro audio de nuestra gente y este es un mensaje muy clarito y que tiene que ver con Rock FM. Escuchad. Uy. Buenos días, me llamo Javier Alonso. Me gustaría mandar un mensaje a Pedro Mercado, que se deje de estar cambiando la emisora de la radio y nos deje escuchar Rock FM. Muchas gracias. Pedro Mercado, estás tardando, ¿eh? Este debe ser canario, por el acentillo que tiene, debe ser canario. O sea, que ya no le cambien la radio, por favor, Pedro Mercado. Y mira, al WhatsApp del programa, al buzón de la radio, nos ha llegado también un mensaje de Juanpe de Torrelavega y nos cuenta lo siguiente. Dice, un compañero de piso hace deporte dentro de casa. Bicicleta estática, abdominales y pesas con cosas que ve por la casa. Y el otro día lo pillé haciendo bíceps con mis dos gatos, que son bastante gordos. Y dice Juanpe, el muy imbécil luego los coloca encima de un mueble como si fueran mancuernas. Los pobres bichos, que deben estar flipando los gatos con el hombre este. Así que bueno, aquí queda la queja de Juanpe de Torrelavega. Y tú, si quieres mandarnos tu queja, ya sabes, al buzón de la rabia, el 647-339966. Nosotros somos tu altavoz para que tú te quejes. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10 y 21 minutos de la mañana en este miércoles 20 de mayo. Estamos en el pico de la semana. Vamos rodando sin parar hacia el fin de... Sí, señor, eso siempre es una buena noticia. ¿A que sí, Sayago? Vamos, ya te digo. Fíjate que te quería contar, porque se ha hablado mucho estos días de las manifestaciones que están teniendo lugar en el barrio de Salamanca, muy conocido en Madrid, un barrio Salamanca de Madrid. Sí. Es un barrio pudiente, para el que no lo conozca, un barrio tipo así muy italiano, con mucha pasta. Y entonces, pues ahí la gente va con cacerolas, caras, palos de golf y tal, golpeando semáforos y tal. Hasta hay gente que va en descapotable incluso con un megáfono. Manifestándose. ¿Vale? Bueno, pues a mí me hace mucha gracia esto. La gente va rica en plan revolucionario. Totalmente, sí, que oye, que sus razones tendrán. Pero en Twitter han propuesto frases que puedan gritar esta gente en la manifestación del barrio Salamanca. Verás. Yo lo voy a hacer así un poco como manifestación, porque si no, no tiene sentido. Y mira, por ejemplo, hay una que dice: ¡muera quien muera! ¡Yo quiero comer fuera! ¿Qué más da? ¿Quién se mate? ¡Quiero ir en mi yate! ¡Claro! También se puede. También se recomienda en Twitter otro cántico para la manifestación del barrio Salamanca, como: ¡no os dais cuenta! ¡Yo quiero a mi asistenta! ¡Claro! O aunque haya amenaza, ¡quiero salir de caza! Sí. Luego hay ya cánticos un poco así más calientes, como: ¡estoy hasta los huevos de fregar yo mis suelos! Se recomienda en Twitter también otras frases para esta manifestación del barrio Salamanca, como: ¡pocholos unidos jamás serán vencidos! Que está muy también. Pero a mí el de me gusta esta para el coche escoba, para los que vayan del final gritando mucho así muy alto: ¡coletas, cabrón! ¡Abre Louis Vuitton! En Rock FM, El Pirata y su banda. Chorando Fito en Rock FM. Y ahora viene Sayago y te cuenta cómo él ve el mundo desde su perspectiva. Eso que llama filosofía de bolsillo. Efectivamente, mi forma de pensar. Me estoy tomando con filosofía tus presentaciones, pirata, fíjate. Y voy a empezar. Voy a empezar diciendo que los carritos del supermercado son como perfectas piezas de alfil. Por eso se mueven en diagonal. No hay manera de que vayan recto como los peones. Es porque no los pasan la ITV, efectivamente. Pues mira, más filosofía, porque lo más ingrato de ser padre es pasar horas esterilizando biberones y chupetes mientras ves a tu hijo mordisqueando una chancla. Ay, es así. A ver quién esteriliza las chanclas. Bueno, vámonos más para allá, porque si en 40 años no hemos sido capaces de distinguir a Epi Blas, ay, hijos míos, ¿cómo queréis que distingamos a Andy Lucas, por favor? En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 11 y 10 minutos de la mañana y sabes que te digo que te doy la bienvenida a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Sayago, Lucía, ¿sabéis aquello tan viejo de que un amigo por un amigo por un amigo, etcétera, no? Sí. Con lo cual me he enterado de una historia preciosa. Hay un pueblo en la comunidad de Madrid que se llama La Cabrera. Es un pueblo por el que yo paso con frecuencia porque voy al pantano del Atazar en invierno a pasear y en verano a hacer piragüismo, ¿no? Pero no conozco. Bueno, he estado allí un par de veces recientemente, pero por otras causas que no tiene Pues hay que ir al Pico de la Miel de La Cabrera. Efectivamente, es lo que se ve, esa montaña rocosa que preside el pueblo de La Cabrera. Vale, pues me he enterado a través de un amigo, que hay un chaval en La Cabrera que se llama Paco. Y entonces, en La Cabrera hay un grupo solidario de gente que hacen mascarillas solidarias. Ajá. Entonces, va Paco cada día a animar a estas personas que hacen mascarillas solidarias. ¿Y no, sabes cómo les anima? ¿Cómo? Diciéndoles: venga, que voy a poner música y pa'lante y no sé qué y no sé cuánto. Y pone al Pirata y su banda en Rock FM para que la gente que hace mascarillas tenga qué buen rollo. Qué bueno, hace de DJ ahí con la radio. Hace de DJ de la radio, es el presentador nuestro, el embajador nuestro en este grupo de mascarilleros de La Cabrera. Así que a Paco le quiero mandar un abrazo muy especial por hacer esto y evidentemente a las personas que hacen, que confluyen en ese grupo de hacedores de mascarillas solidarias. Y por supuesto al pueblo de La Cabrera, que es un sitio aunque por el que yo solo paso, le tengo bastante cariño. He contado la historia, que no me la podía callar. Paco, un abrazo del Pirata y su banda desde Rock FM. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 11 y 19 minutos de la mañana, es miércoles, estamos en el pico de la semana. Desde aquí, rodando sin parar hacia el finde, que este será un poco especial y diferente para muchos. Para otros no, pero para otros muchos sí. Así que a celebrarlo desde ya mismo. ¿A que sí, Lucía? Sí, porque además alrededor, sabéis que alrededor de un 70% de los españoles ya está en la fase 1 de la desescalada. Y ha podido ir a los bares, pero además hay restaurantes abiertos también. Y atención, porque van a cambiar nuestras costumbres ahora a la hora de pedir la comida o las Seguro. Tapas. Sí, ¿por qué? Porque ya no vamos a leer la carta como siempre se ha hecho. No, ahora que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Leer la carta haciendo el pino o cómo? No, ahora lo que vamos a leer es el código QR. En los bares y restaurantes te van a dar un código QR para que tú desde el móvil accedas a su carta sin tener que tocarla. Claro. Bueno, todo a través del móvil. Es buena idea, ¿eh? Sí, sí, siempre y cuando no te dejes el móvil en casa. Ya. Bueno, ya, eso es sí, efectivamente. Eso es verdad. Es un problema. Yo supongo que al final van a cambiar las costumbres y van a cambiar también la de los bares, porque al final vamos a tener que esperar a que en vez del camarero salga Fernando Simón a decirte si puedes pasar del plato primero al segundo plato. ¿Sabes? Como pasar de fase, igual. En Rock FM, El Pirata y su banda. Pues llega el tiempo del francotirarrock. Por tercera vez aparece hoy al Esclavero, aunque vamos a ser sinceros, ahora está grabado porque estamos en este tiempo de confinamiento recordando los grandes éxitos del francotirarrock en este programa. Ya sabes que el francotirarrock cada día te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te da la bronca ni la zurra ni te molesta con nada, te deja respirar y además te trae al francotirarrock, que hoy va a hablar de Urueña, esa población que tiene la mayor cantidad de librerías de España, seguro, de Europa posible y del mundo quizá. Voy a hablar de las librerías y por tanto voy a hablar de Urueña. Urueña es un pueblo de Valladolid, sí, de la España olvidada. Es un pueblo, el pueblo con más librerías de España. Es la villa del libro de España, o sea, tiene ese título. No te creas tú que he hablado yo de esto porque mi pueblo Casa Sola Darion esté al lado, ¿sabes? Para mencionarlo. No. He hablado de Urueña. Sí, sí, muy majos. No son nada urueños. Son muy simpáticos. Tiene más librerías que bares y bares tiene unos cuantos restaurantes que tienen. Menú, de primer plato sopa de letras, luego lo compagina con un librito de lomo y de postre pues unas mil hojas y te puedes llevar un micolápiz pergamino de vuelta. Y vas allí y lo pides allí. Sí. Bueno, tiene una muralla, es un sitio chulísimo. Aparte de las librerías, tiene una muralla del siglo XII y XIII. Dice mi padre, joder, ¿cuánto tardaron en hacerlo, no? ¿Los siglos? Digo, es que es auténtica, no te creas tú que es una muralla china. Y desde allí, en primavera, se ve, como está en un alto, se ve todo el campo de Castilla. Sí. Y ahí vas en primavera y haces una foto y parece el salvapantallas del Windows. Es maravilloso. Sí, de hecho, es sí. Precioso, es la verdad. Y cuando guardas el móvil suena. Din, din, din, din. Pues como si se cerraran las sesiones. Yo pensé que lo había hecho bien el sonido. Lo había ensayado en casa, pero no os he visto que lo hayáis hecho. Bueno, es una visita obligada para el bibliófilo. Y el bibliófilo no es uno del pueblo. No es como. No, es el bibliófilo, el marido de la Filomena, ¿sabes? El bibliófilo es uno que colecciona libros. Dice mi padre: pues aquí había un teófilo y no coleccionaba teos. Digo, bueno, depende. Si tuviera el teo desayuna, teo al parque, teo a la escuela. Pues, claro. Un teófilo bibliófilo. Urueña tiene menos de 200 habitantes, pero tiene un periódico, 5 museos y 11 librerías. Cuidado, Le gustan más las hojas que un ojófilo. Que el de las hojas no es ojófilo, esto me lo he inventado, se llama herbario. Y en Urueña, herbario está lleno de librerías, o sea que son muy ojófilos. No puedo salir del juego de palabras, me he atrapado. Ya la lectura. Bueno, se ocurre en Urueña, ocurre un fenómeno maravilloso, que gente joven de grandes ciudades se está yendo a vivir allí, a montar librerías buenas y de verdad, no como la Billy del IKEA. Claro. Que la montas y dices, ¿y los libros? Sí, claro. Y si no viene, hay huecos. O sea, llámalo lo de las faldas, pero no lo llames librería, joder. Y si lo lleno de jarrones, que es la alfarería. No, es, esto no, no me, digo, ¿ahora qué hago yo con los huecos si ya no tengo el del círculo de lectores para que me le dé color a esto? ¿Orfebrería, verdad que es una tienda que es de cosas que se hacen en febrero? Sí, ¿Orfebrería? justo. Sí, bueno, sí, no se hacen en febrero, son jarrones, sí, se los hacen normalmente en China. Bueno, este ha sido mi pequeño homenaje a Uruña, ese pueblo de la España olvidada, de Valladolid, en el que puedes ir a ojear los libros o las pistas, y que está lleno de gente que está hecha de otra pasta, que juega un papel muy importante porque saben leer la vida entre líneas, y si tienen problemas pasan página y no tienen problemas porque allí los únicos análisis son de texto. El lugar que hace culto a la cultura, en el que puedes ser feliz porque a la mínima tienes una cita. Claro. Y sabes que allí la gente lo que te dice, que lo importante en la vida es subrayar las cosas buenas. Exactamente. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Ahora desde casa y con un 33% más en cada programa. De 6 a 12 de la mañana. Con El Pirata y su banda.